Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa en el que cada día les ofrecemos a ustedes informes sobre un tema en particular producidos por distintas radios comunitarias de todo el país. Y en el Expreso Farco de hoy conoceremos historias de mujeres del país y del mundo. Pasaremos por La Plata, por Villa Allende y por Guaymallén con informes de Radio Futura, Radio Nexo y Radio La Mosquitera. Y también rescatamos en el Expreso Farco las voces de las dos mujeres de esta semana. Comenzamos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Todavía no me lo creo. Todavía estoy cayendo. Pero también me siento muy, muy, muy contenta. Muy contenta con todo lo que me está pasando. Me siento completa. Y eso es buenísimo. Y bueno, y con muchas expectativas de empezar a conocer bien a mi familia, ¿no? A la familia que tanto me ha esperado durante todos estos años, estos largos años. Así que feliz, feliz. Fue todo como muy a poquito y muy naturalmente. Y bueno, y me dejé llevar. Te digo, en este momento todavía... O sea, eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Dejarme llevar por todo lo que me está pasando y aprovechar para enviar el mensaje, ¿no? El mensaje de que, bueno, ante la duda que se hagan los estudios, porque lo mejor que te puede pasar es sacarte las dudas y encontrarte con la verdad. Es lo mejor. Por más grande o pequeña que sea, yo tengo una excelente relación con mi familia de crianza, y ni bien fallecieron mis viejos y yo empecé a preguntar, ellos querían decírmelo, justamente porque después del advenimiento de la democracia empezaron a sospechar que podía ser hija de desaparecido, por la fecha sobre todo. Y mi apellido hay que cambiarlo, sí, porque mi identidad no se corresponde con mi apellido, digamos. El apellido hacia la identidad, hacia la familia de pertenencia, ¿no? Y bueno, y mi familia biológica es Garnier Ortolani, así que me van a cambiar el apellido. Sí. Tengo que cambiar. Y aparte de que lo tengo que cambiar, lo cambiaría. O sea, si a mí me dejan la opción. Ahora el nombre no. El nombre no, porque yo me siento Adriana, y a mí me llaman Adriana hace 40 años. Lamentablemente son alrededor de 500 hijos de desaparecidos, yo soy la número 126. Por eso digo, en mi caso, no pudieron, que el odio no, en este caso no le ganó al amor. Eso es lo que quise decir. Yo entiendo que los militares genocidas quisieron exterminar a todos los que pensaban distintos y que defendían esas ideas, ¿no? Y bueno, con los bebés y quisieron hacer como una especie de conquista ideológica, poniéndolo. Por eso digo que generalmente la modalidad característica fue entregarlo a familias de militares. Y bueno, y como adoctrinarlos en su ideología, fue una cosa así. En mi caso no fue así, en mi caso fue distinto porque mis viejos me fueron a buscar a un hospital, o sea, era fue distinto. Por eso inclusive madres no sospechaban que yo podía ser hija de desaparecidos, por la experiencia que tenían pensaron que era una modalidad de tráfico de bebés, que tampoco es muy lindo, pero es otro tema, digamos. En ese sentido, esta vez me pudieron, ¿no? De que a pesar de todo el dolor que causaron y de todo el sufrimiento de esa familia que me ha estado esperando y buscando, y esa abuela pobrecita que parece que fue una de las primeras que hizo la denuncia, bueno, ha estado sufriendo, bueno, de alguna manera el daño que se hizo, pero de alguna manera el aparecer yo creo que puedo colaborar como para ir sanando un poco esas heridas, ¿no? En ese sentido, y que me recuperaron en ese sentido, y yo como persona me recupero a la verdad, ¿no? También, y a mi historia. Su voz se escucha en El Expreso Farco. Vamos a La Plata y desde allí la historia de Socorristas en Red, feministas que abortamos, de la mano de Radio Futura, la radio comunitaria que ya cumplió 30 años. Socorristas en Red, feministas que abortamos, es una red de colectivas que se extiende por casi todo el país. Nacen motorizadas por La Revuelta, una agrupación feminista neuquina, para difundir información acerca del aborto con misoprostol y acompañar a las mujeres que deciden abortar. En la zona de La Plata, Berisso y Ensenada, la colectiva se llama Consejería Decidimos y surgió en septiembre de 2013. La importancia de la información creo que es central en la tarea socorrista, digamos. Nosotras de alguna manera recogemos prácticas feministas de hace un montón de décadas, en distintas latitudes del mundo, digamos, y ponemos el foco en eso, en el acompañamiento, en compartir información y en poder acompañar lo más posible para que la mujer acceda a un aborto seguro, digamos. Guillermina Olivares, de la Consejería de Pre y Posaborto Decidimos de La Plata. En este sentido es una práctica súper corporizada, muy, muy cuerpo a cuerpo con las mujeres, y muy de mujer a mujer, tendiendo lazos y redes desde ese lugar, ¿no? Nosotras llamamos a eso sororidad, que por ahí es una ampliación un poco más política de términos como solidaridad, y en realidad tiene que ver con algo más que una solidaridad de género, digamos, tender esas redes y valorar la charla y el espacio de compartir y de difundir información que es valiosa para nuestra propia sexualidad, ¿no? Nuestra propia salud. Lo que nosotras tratamos de hacer es que sacarle ese tinte traumático, porque en realidad el aborto no es un hecho que es traumático. Lo que es traumático es el contexto en el que las mujeres abortan, ¿no? Una cuestión de clandestinidad, de culpa, de esto, de la sombra, del secreto. Kimei Figueroa, integrante de la misma consejería. Entonces lo que se trata de hacer es de desnaturalizar el hecho de abortar, porque nosotras creemos que el aborto es un hecho político, como también el acompañamiento. Es un hecho político porque es un hecho de transformación, un hecho de soberanía sobre nuestros cuerpos, de decisión. El encuentro cara a cara es fundamental para la colectiva. La Consejería Decidimos funciona con una línea telefónica a la que llaman las mujeres. A través de esa línea se pautan las reuniones cara a cara con 4 mujeres como máximo. De pertenecer a o ser parte o activar dentro de una red de socorristas tiene que ver con una decisión política y nuestros acompañamientos están inscriptos en esa decisión política, digamos. Hay distintos tipos de socorrismo, distintos tipos de teléfonos públicos a donde llamar y se le hacen consejerías a las mujeres, pero bueno, políticamente se manejan de otra manera y nosotras decidimos manejarnos de esta manera que tiene que ver con un encuentro cara a cara, ¿no? Con generar instancias grupales, que las mujeres que están más o menos en una situación que las pone en común, que es esto del aborto, del embarazo no deseado, esas son decisiones políticas nuestras. El tema de sistematizar, de poder tener datos, de generar conocimiento desde nuestra propia práctica y desde el lugar de ser mujeres, Eso nos hace parte de una red, por eso decidimos estar en ella, ¿no? La experiencia de cada mujer que abortó acompañada es relevada por la consejería. El relevamiento sirve para hacer una sistematización a nivel local que luego se pone en común con los datos obtenidos por otras colectivas a nivel nacional. El esfuerzo por recopilar esta información apunta a obtener cifras reales sobre los abortos, para interpelar al Estado, para incidir en las políticas públicas de salud y en la celeridad del tratamiento de la despenalización y legalización del aborto voluntario. Y también en estas declaraciones que sacamos anualmente vamos detectando prioridades, ¿no? Como marcar bien las responsabilidades del Estado, las responsabilidades de los legisladores y legisladoras, y afirmar que no hay voluntad política de que se discuta el aborto en el Congreso ni en ninguna instancia legislativa, digamos. Anualmente se reúnen las colectivas de todo el país. Este año la plenaria de Socorristas en Red se realizó en la localidad de Agua de Oro, Córdoba, y contó con la presencia de unas 200 mujeres que vienen realizando tareas de acompañamiento. Siempre intentamos tener en esos encuentros una formación. Esta vez pudimos pensar el embarazo no deseado, los embarazos no deseados y el Estado como un violador de esa mujer al impedirle el aborto. Luciana, integrante de la colectiva Decidimos. Nos está violando, nos está obligando a tener un ser que no queremos. El patriarcado y que no digan lo que hay que hacer. Las mujeres abortamos y establecemos la propia ley. Mientras desde el Estado se sostengan posturas negacionistas y vulnerabilizadoras de la realidad de las mujeres y no se actúe en pos del cumplimiento de sus derechos, la tarea socorrista seguirá siendo acompañar y difundir el uso seguro del misoprostol. Para el Expreso Farco, Radio Futura desde la ciudad de La Plata. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Vamos a Córdoba. En el Expreso Farco se viene Radio Nexo y las heroínas colectivas. Heroínas colectivas en Córdoba. Heroínas colectivas en Córdoba. Soledad Cuadri es una periodista de Sierras Chicas que se sumó a la codirección del documental Heroínas Colectivas, Historias de un Encuentro. Se trata de un corto documental donde se repasan dos historias muy distintas para poder reflejar las emociones que se van experimentando en el Encuentro Nacional de Mujeres que se lleva a cabo todos los años en nuestro país. Historias que permiten conocer otras realidades. Una está basada en el grupo Las Brujas y Diosas del Barro, perteneciente a la Biblioteca Popular Nelly Llorens, y la otra historia del grupo Las Socorristas. Quedaron estas, que además son organizaciones muy diversas, ¿no? Así son, y además nada que ver una con la otra, es decir, una labura con las organizaciones de mujeres, con mujeres de barrio, muchas no han terminado los estudios primarios, otras tampoco el secundario, algunas están emprendiendo ya los estudios, algunas laburan en los cortaderos de ladrillos, hay muchas amas de casa, hay muchas trabajadoras de casas particulares, bueno, un mundo muy diverso en cada uno de en ese grupo. Y bueno, y el otro son mujeres que ya hay algunas que son docentes, hay otras que son profesionales, hay otras que nada, de voluntad propia o por haber pasado por las experiencias deciden sumarse después a ser socorrista también. Bueno, historias que nos permiten conocer otras realidades y que se entrecruzan con otras miles de historias en los encuentros nacionales de mujeres que se fortalecen, que se comparten y que muchas veces se replican o se traen nuevas experiencias para replicar. Y la banda viene entrando por la esquina. hacer esto es como sentirme libre. No es como sentirme libre, es sentirme libre porque me siento libre. No te animaste a pedir. Argentina es el único país del mundo en generar semejante colectivo y movimiento social de mujeres. El Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario, que fue el número 31, o sea que después de 31 años se siguen haciendo los encuentros, empezaron siendo 1000 mujeres. El otro día la entrevistábamos en Mujeres que Mueven al Mundo a Susana Gamba y ella estuvo participando del primer Encuentro Nacional de Mujeres y eran 1000 mujeres en el teatro. No sé si era en el Coliseo, en Buenos Aires, es decir, 1000 mujeres, nada más que 1000 mujeres. Y hoy estamos hablando de que en Rosario participaron 110.000. El estreno del corto documental se llevó a cabo el 25 de noviembre, justamente en el Día por la No Violencia hacia las Mujeres. Este proyecto se filmó en el Encuentro Nacional que se llevó a cabo en Rosario, un movimiento que congrega a miles de mujeres. Es muy interesante, muy, muy, muy interesante. Todos los años aprendemos cosas nuevas y todos los años nos sorprenden cómo los medios de comunicación están al acecho para ver el quilombo. Perdón que lo diga así. Totalmente. Porque van atrás de un grupo de 30 mujeres que quizás hasta es legítimo el reclamo que tienen, ¿no? Que se siente violentada después de tantos años de opresión por parte del patriarcado, de la iglesia, de cómo la iglesia ha influido, pero y no van atrás de esa multitudinaria marcha donde se despliega el color, la alegría, la solidaridad, la sororidad. Mujeres comprometidas con sus realidades en una sociedad machista, patriarcal y conservadora. No tener miedo a ser libre. Informó para el Expreso Farco, Federico Gaitán, de Radio Nexo 93.9, en el corazón mismo de las sierras cordobesas. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Es una causa inventada sobre eso, sobre hechos que no existieron, y un juzgamiento de política exterior. Desde el punto de vista jurídico, todo esto que está sucediendo es un despropósito, un verdadero exceso. La figura de traición a la patria solamente puede producirse con motivo de que nuestro país se encuentre en guerra. Entonces, asimila dos atentados terroristas de la magnitud de la embajada y de la AMIA a actos de guerra. Quiero denunciar que esto es una gran cortina de humo, además. Una gran cortina de humo que pretende cuatro acciones fundamentales. Primero, la de intimidar, asustar a la población, asustar a la dirigencia. La dirigencia política, social, sindical, con el poder judicial. A la gente en la calle que quiere manifestarse o protestar con la gendarmería o la prefectura, como hemos visto en los últimos tiempos, lamentablemente, en la República Argentina. Intimidar y asustar. ¿Para qué? Para disciplinar. Tapar. Tapar también el hecho de que se está fracasando en las políticas económicas del gobierno y que ya es inocultable. Este diciembre viene con tarifazos y aumentos en los servicios de luz y de gas, insostenible para muchos hogares.